Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Muy bien. Tenemos aquí un montón de monografías preparadas para que la mujer sea más feliz, y también el hombre. Especialmente en el asunto amoroso, tenemos gestos que no fallan para seducir, para recuperar el amor de su marido, su novio, su amante o el vigilante en la esquina. Gestos que no fallan para seducir. Sí. Me interesa, y después también enemigos de la seducción. Yo. Lo que no hay que hacer para conquistar. Tenemos también cómo aliviar el problema de la boca seca, que para el amor también es lo peor que puede haber. Y besar una boca seca. Boca seca, la del perro, sí. Dijo el paisano. Y tenemos plantas para el baño, que no sé bien. No, señor, sí, plantas para el baño. Bueno, una puede tener amantes por un lado y plantas en el baño también. Y puede ser una cosa para seducir, una buena planta en el baño. No. Por ejemplo, su novio le dice, ¿puedo ir al baño? ¿Cómo no? ¿Qué sé yo? Siempre con respeto, ¿no? Está su amante ahí. Pero usted, sí, señor. Dice, querida, permiso, no sé cómo lo vas a tomar. Estamos viviendo momentos muy, muy románticos, muy intensos, muy eróticos, pero podría pasar al baño. Bueno, y el tipo va y ve unas plantas en el baño y vuelve más enamorado. No, raje. No, vuelve no, enamorado. No, no, fue, digamos, erotizado al baño. Y volvió enamorado. No. Dice, ¿dónde estás que te amo? Dice, porque vi unas plantas en el baño y me hicieron comprender la clase de mujer, señor, que sos. Si usted va a la no lo comprendí hasta que no fui al baño. Si usted va a la casa de una mujer que tiene plantas en el baño, raje. ¿Por qué? Raje, esa mujer es venenosa. Esa no, mujer la planta es venenosa. No, y la mujer es un peligro andante. ¿Pero por qué dice? ¿Por qué cómo mata una planta en el baño? La planta quita el oxígeno. Partamos de esa base. No, señor, pero la planta, además... En un baño no. Le crece bien la planta en el baño. Con el mismo la humedad y la mugre. Se va alimentando, ¿no es cierto?, la planta. Yo siempre me enamoro. Incluso es una gran decepción cuando yo le pido permiso para ir al baño a una dama, una de mis amantes, y voy a, en realidad voy a propósito, no es que tenía ganas de ir al baño, ahora se lo confieso, ahora que no está la mena. Yo fui para ver si tenía una planta en el baño, que es lo que yo busco en todas las mujeres. Ah, ¿usted quiere que tengan planta? Sí, sí. Y hace como 20 años que no veo ni una mujer que... En realidad nunca me encontré con una mujer que tenga plantas en el baño. Hay que estar loco para tener una planta en el baño. Pero bueno... Hay plantas en el baño, señor. Y, por ejemplo, ¿vio el potus como le trepa? ¿Cómo le pone un potus en el baño, señor? En las paredes. ¿Quién, la mina? No, señor, el potus. ¿Quién es? El potus es una planta. Ajá. Que usted la pone en un vasito de yogur y le crece 66 metros igual. ¿Adentro un baño? Y no lo ponga en el baño. ¿Se ¿Por cuenta qué no? Lo que le... Porque no corresponde. Usted puede tener el baño como una enredadera entre la ducha, lo mejor, entre los azulejos. Es lo mejor. Usted entra en el baño y se encuentra como con un jardín exótico. Con hiedra. Con hiedra. No. La hiedra, como dice usted. Lo que hay que tener cuidado, yo estoy de acuerdo con usted, planta carnívora, no. Usted por ahí le pasa una desgracia, se está bañando, la planta por ahí... No la alimentaron adecuadamente. Se tienta la planta. Hay un amigo que tenía una planta cebada, que estaba cebada con carne humana. Él le daba, siempre iba a la carnicería, le pedía medio kilito de bofe al carnicero, se lo tiraba a la planta y la planta. Pero un día se olvidó y él se cortó la cutícula de las uñas en el baño. Quedó un poquito de pielcita. Una carnada fue eso. Y se la tiró a la planta. Uy, no, la creo la mal. Planta comió eso y desde entonces no quiso comer otra cosa que no fuera carne humana. Pero él no lo sabía. La planta le empezó a rechazar la carne, y un día lo vino a visitar un amigo petizo. Que es lo que estaba esperando la planta. La planta por ahí no se animaba con los tipos más grandes. Pero vino un petizo y dice, ¿puedo ir al baño? Sí, cómo no. Tipo estaba en el baño, qué sé yo, empezó a cantar, murió mi compañero idolatrado. Ah, cantaba así. Y la planta lo cachó y se lo mandó. ¿Entero? Sí, el tipo empezó a gritar, ay, qué sé yo, entonces creían que estaba cantando. Y se lo comió. Al final mandó un chillido que mi amigo fue al baño corrido y dice, ay, ¿qué le pasa a este hombre? Y dice, mirá que yo he visto. Y entraron y vieron un cuadro dantesco. La planta. Y saliendo del pedúnculo de la planta, sí. prácticamente la cabeza de este muchacho con los ojos con lo grandes, último lo con último. Lo último que y un último bocado y la planta se lo tragó. Se oyeron unos gritos como estomacales del hombre de, o de la planta, no sabemos de la planta, no sabemos si la planta regurgitaba o el hombre seguía protestando mientras los fortísimos jugos gástricos del vegetal lo reducían a polvo, a nada. Qué horror eso. Fue un horror. Se arruinó la fiesta, me acuerdo que estábamos. Pero la sí, fiesta, prácticamente se arruinó. ¿Cómo prácticamente? Prácticamente, sí, pues estuvimos como una hora discutiendo a ver lo que había que hacer, al final resolvimos no decir nada. ¿Pero cómo no va a decir nada? Para no comprometer al muchacho que era el dueño de la planta, que por ahí si lo denunciamos a la policía, por ahí él tenía que hacerse cargo y yo tenía que agarpar al tipo por bueno, porque la planta era de él. Sí, entonces, pero no, señor. Decimos nosotros, aquí no vino. Cuando nos pregunten por el petiso, decimos que no vino. ¿Y los deudos no reclamaron y todo esto? Preguntaron, nosotros dijimos que no lo habíamos visto. Claro, aparte, si usted lo llama deudo, ya se está mandando en cara solo. Y bueno, sí, señor. Bueno, pero la planta siguió cebada. Un problema, este muchacho, en vez de matarla a la planta, que es lo que tendría que haber hecho... Quería más. Y le daba la... Claro. No, ¿sabe qué hizo? La desenterró y la plantó en un... ahí cerca del ferrocarril, en un lugar cualquiera. Pero es un peligro. La abandonó. En la vía pública. La trasplantó en la vía pública. Por no matarla, ¿vio? Porque él tenía... Sí, hay un cariño. Dice, no, así la voy a mirar. Y bueno, por ahí leemos en el diario y dice, ola de crímenes. Un asesino serial, dice. Cereal. Cereal. No exactamente cereal. Vegetal sería en este caso. Vegetal era, pero no cereal. Que se empezó a comer a pasajeros de la estación. Estuvieron como un año hasta que la descubrieron. Una parejita que se recostaron ahí a tener sexo al lado de la vía. Sí. Porque les gustaba justo cuando pasaba el tren. Claro, hay gente que necesita. Claro, que me miren los pasajeros. Mirá cómo miran, qué pasajeros, dice esto. Y bueno, parece que después quedaron dormidos así sobre la grama. Sí. Y la planta estaba ahí nomás. Sí. Se arrimó, lo cachó al tipo. Oh. Lo cachó al tipo y la mena ya quedó dormida. Cuando se despertó, el tipo se había ido y se ahí me abandonó, pero vio la mano del tipo. Le quedaba saliendo de la planta. La mano del tipo saliendo de la planta, que la planta no había podido terminar de comerlo. Le guardó la mano, estaba la mano. De postre, así, para después. Y la mano incluso le hizo así, ¿no? Con el dedo para abajo. Con el dedo para abajo le hizo como que ya era inútil, porque la mina se fue. ¿Para qué? Dijo, ¿para qué voy a seguir? Dije, ¿no? Bueno, pero y ahí mandó ánimo, a la policía, ¿no? investigaron. No había mucho que investigar con una mano que hace así para abajo saliendo de una planta. Comprobaron que la asesina era la planta. Claro. ¿Y los policías qué hicieron con la planta? No sé, me imagino que no. Hasta ahí no tanto, no sé. Una pascualina. Ah, sí, algo así. Pero digo, hay que tener cuidado de no tener una planta carnívora que, no, en el baño. Eso, pero, claro. En todo caso, no sé qué dice acá este informe, ¿qué tiene que ver con...? Con los seis, las plantas en estábamos. Los... Usted, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya que estamos acá, que no hay nadie, ¿no? Estamos solos todos nosotros, los 800 personas que hay aquí, estamos solas. ¿Usted prepara su casa cuando va a recibir una novia, una persona que le gusta, una dama que de la que usted está enamorado, que en fin, tiene un acercamiento? Por supuesto. ¿Prepara su casa y qué pone para seducirla, ¿no? Porque yo justamente le voy a confesar algo, ¿no? Uh-huh. Yo nunca hago referencias personales. Sí. Pero justamente mañana me va a venir a visitar una dama que me gusta mucho. Bueno. Y la verdad que yo tengo una casa tirando a Yome. Tirando a yomería, ¿no? Sí. Medio, un poco roñosa, un poco pequeña, no tiene muchas comodidades y no es muy romántica, ¿no? Pero con un detalle. Por ejemplo, quizá. Sí, yo algo estuve haciendo, yo agarré, tenía un paquete de alfajores Gran Casino. Sí. Lo recorté y lo pegué con... No, pero eso no es romántico. Y me quedó el casino de Mar del Plata, un paisaje marítimo, ¿sabés cómo queda? No. Extraordinario. No, sáquelo, señor. ¿Cómo sáquelo? Queda fenómeno. Ahí, ni bien entro, ahí. que tengo como una especie de armario tirando a cajón de cinsano, ¿no? Que es un cajón de cinsano que mira para el costado, tiene un piolín y una cortina que cuelga. Ah, sí, sí. Y arriba, ¡fua! Mar del Plata, alfajores Gran Casino. Usted la quiere recibir en su casa, ¿está seguro? Sí. Otra cosa que hice, después usted me dice lo que tengo que hacer. Agarré las lamparitas, que tengo una colgando, no tengo arañas, tengo la lámpara directa pura. A mí no me gusta tiene lo, un aplique. Lo puro. No, lo puro, o sea, no, le gusta el portalámpara colgando el piolín. Sí. Y la envolví en celofán colorado. Ah, oh, señor. Prendo la luz, parece, qué sé yo. Un cabaret, parece, señor. Un cabaret, parece. Y la mina dice, oh. ¿Dice así la mina? Alfombra no tengo, pero... ¿Con qué? Un par de bolsas arpillera le metí. Compré papa y te las tiré. Me quedé con las bolsas y las puse ahí. Pero eso le va a juntar roña, la arpillera. Ya, madre, le ahí no creo. Le junta tierra, le junta pulga. Bueno, pero el día que viene la mina, yo, todo alfombrado, con luz roja, este tipo. Y después, ¿qué puedo poner para una especie de pebetero o alguna cosa así? Bueno, díganme no. Ustedes, yo eso fue lo que hice. No, yo le recomiendo que saque todo eso. ¿Cómo saque todo? Sí, tiene que crear un clima. Un clima es lo que tiene que crear. ¿Qué es un clima? Todos hablan de eso y no entiendo. Que, señor, es un poco más frío, más calor. ¿Qué? No, un ámbito acorde a la situación que usted está por vivir. ¿Y qué te estoy hablando? Que tengo ahí la lamparita colorada. Ah, me olvidé la catrera. La catrera es una turca. Una cama turca de media plaza. No, señor. No. ¿Cuántos ambientes son? ¿Cómo cuántos ambientes? Un solo ambiente, señor. Ah, es un loft. No, es una pieza. Usted, por ejemplo, a la dama la tiene que recibir. Sí. Se va a poner lo mejor que sí, tiene. Tengo una salida de baño. No la puede recibir en salida de baño. ¿Por qué? Porque eso, la mujer se va a sentir intimidada ante un señor en salida de baño. Pero póngase ¿cómo? Una robe de chambre. Sí, pero una ropa de chambre. No importa dónde la robó. Póngase algo sí. Más, que tenga una pilcha linda, algo que la sorprenda. No, pero no voy a ir de traje a mi propia casa. Ay, me puse el traje para estar acá. No, algo casual. ¿Sabe lo que puede funcionar? Si usted prepara una rica cena, por ejemplo. Ay, ¿qué la voy a preparar? Tengo un calentador que para calentar la sopa son una hora y media. Pero entonces usted o compra la comida hecha y después dice... Ah, eso sí, puedo comprar. Enfrente hay comidas para llevar... Sí. Para traer también hay. Bueno, entonces se hace llevar antes, pero sí. Usted hace como que la hizo usted, entonces atiende y me justo... Y va a decir, ¿dónde la calentaste? Dice, me va a preguntar, no me va no a creer. No importa, no le va a preguntar. ¿Usted cree que las mujeres se enamoran de uno por cocinero? Nunca vi eso. ¿Eh? Es muy seductor, el cocinero seduce, señor. ¿Qué va a seducir un cocinero? Es que es un broma. Bueno, no importa, pero ¿qué el ámbito cómo es? ¿Qué tiene hago? Que poner... Alfombro, pinto de rojo. No, pongo foto... no, rojo. Fotos de hombres y mujeres en... No, ¿cómo? No, fotos pornográficas. No, señor. Buenas tardes. ¿Tiene póster pornográfico de tipo ahí que están con mena para pegar en la pared? Sí, pero no lo pidas en voz alta. Eso nosotros lo vendemos... ¿Lo venden en voz baja? Sí. Escúcheme, esto es un... ¿Tiene foto de...? ¿Viene con marco esto o...? Si quiere se lo pongo. O así, no, entonces, déjelo ahí. Bueno, pero explíqueme qué tengo que hacer. Bueno, mire, lo que tiene que hacer usted es crear un ambiente con telas, por ejemplo. Cortinados, claro. Muchos tules. Cortinados, tules por todas partes. Velas. Me agarra el tul la vela y... No, bueno, tenga cuidado, la vela alejado, ¿no? En pequeños candelabros. ¿Y sabe lo que se utiliza mucho también? Los fanales. Panal de abeja. No, señor. Fanales. Pone, además, en una especie de plataforma con agua. ¿Cómo se tiene un nombre? Palangana, sí tiene un nombre. Algo así, pero no. No, usted lo que tiene que crear... Un florero chato. Claro. Sí. Señor. Tengo uno, no exactamente chato, pero... Usted... Y pone pétalos... Claro. Pétalos de rosas. Flotando la palangana y ¿qué sí. le digo? La palangana te querés lavar las patas, una cosa así. No, señor. Sí. Usted lo que tiene que hacer, en eso que le está diciendo el recipiente, un aceite que tenga un aroma especial y crear un ambiente feng shui. Aceite gallo, por ejemplo. No. Señor. kikiriki, y no me callo, le digo. Un aceite con aromas para hacer aromaterapia. Entonces, usted sabe que hay aromas afrodisíacos, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, usted lleva... Estoy enamorado de tus olores, que ni las rosas lo tienen mejor. Usted se lleva las fragancias afrodisíacas. A mí me parece que usted está igual de ridículo que yo con el póster de Mar del Plata. Hay que ser broma. Ay, mirá el aceite, ay, mirá... No, señor, yo estoy hablando de música... Una botella de champán. Sí, la botella de champán. Amor mío, tocaré Chopin para ti. Amor mío, esta botella de sidra. No, de sidra no. Tocaré para ti. Amor mío, recitaré para ti. Pero, ¿de qué va a recitar? Que a la hora en que a la tarde le aparecen ojeras. Amor mío, y todo así. No, pero señor, no. Usted sí crea un ambiente con música, sí, eso está bien, pero después usted llega un momento en que tiene que empezar a intimar, tiene un sillón. Sí, claro, eso yo le digo, bueno, basta ya de macana, le digo a la No, ¿cómo macana? Dejate de Tool, de Vela y de Chopin, vamos a intimar de una vez. No, señor, usted tiene que dejar que la cosa fluya. Te voy a intimar de arriba abajo, le digo. ¿Cómo va a ser para lograr un acercamiento sutil... Lento. Claro. Lento tiene que ser. Sí, tiene que ser lento. Ponga alguna película que vaya de alguna manera llevando a la mujer hasta lo que usted pretende. Porque si no va a ser todo muy... ¿Una pornográfica? No, señor. Le estoy diciendo, ¿no? Despacio. Sugerido. ¿Despacio se llama la película? No. Una película... El 2001. Odisea del espacio. No creo que sea lo apropiado eso. Una película romántica, quizás, o alguna de terror, las películas de terror, a la mujer. Sí, que la mina se abraza. Exactamente. Y uno dice, bueno, ya que estás en mis brazos, madre mía, matemos dos tiros de un pájaro. No. Usted pone una película de terror y ella rápidamente va a ir acercándose a usted. Ahora, sí. El problema es que esta mujer aceptó la invitación a mi casa, pero en realidad no sabe que yo estoy enamorado de ella. Ah, ¿y con qué plan? ¿Pero se aceptó? Con un pretexto. Ella me dijo que quería ver mi departamento para comprármelo. Ah, pero eso es otro plan, no tiene pero nada que ver. Pero yo aprovecho esta circunstancia que va a venir a mi casa y le voy a mostrar el departamento. Abro y... No, pero escucha, ¿usted quiere vender su departamento o no? No, no, yo quiero... refocilarme con la mina. Ahora, ¿cómo va a llegar de mostrarle el departamento para vendérselo hasta refocilarse? Es un camino muy largo. No, uno dice, bueno, este es el departamento, este es el living, está bien. Este es el techo, esta es la cama, y este... Sí. Está bien, señor. No señale con el dedo. Este es Mario Boyek. Dejo un póster pegado acá, este es el casino de Mar del Plata. Pero usted vino al lugar indicado, señor, porque acá en este consultorio sentimental lo que hacemos es atender este tipo de vicisitudes. Ah, sí, por eso vine. Por eso, señor. Había mucha cola, ¿eh? Sí, claro que sí, porque tenemos mucho éxito. Claro, claro. Entonces, lo que usted tiene que hacer, está muy bien lo que hizo, eso de buscar como pretexto la venta del departamento para que ella se acerque hacia su lugar. Yo busco siempre pretexto. Venta de un departamento, moneda de 50 que hay que levantar en la calle. Siempre encuentro un pretexto para... Sí, no, pero discúlpeme, ¿y logra éxito con estos pretextos? Por ahora no, pero por eso vengo acá para ver en qué fallé. ¿En qué te fallé? Eso le digo a todas las minas que me abandonan. Mientras ellas van corriendo y toman el primer colectivo que pasa sin contestar. Yo me quedo con las manos abiertas y digo, ¿En qué te fallé? La mina sube al auto de otro tipo y se va. No, yo, pregunte más. Yo corro detrás porque es convertible el auto. ¿En qué te fallé? Ya resoplando. ¿En qué te fallé? No pregunte más, hombre. No, porque ya se fue, igual ya no me oye. Bueno, en este caso no le va a pasar lo mismo porque usted va a tener un asesoramiento profesional, que es el nuestro. Claro, claro. Y en este caso, usted lo que tiene que hacer, paulatinamente, ir llevando a esta chica hacia el lugar a donde usted quiere que llegue. Sí, al lecho, digamos. Exactamente, ¿para qué vamos a arrimando con cualquier pretexto? ¿Sí? Y de ahí le meto la traba. No. O sea, la traba con la traba, empujo y listo, y ya está. Una vez que cae de espalda, le digo, dale. ¿Qué te cuesta? Le digo. No, ¿cómo que te cuesta? ¿Qué te cuesta? Es otro de mis frases predilectas con la mena. ¿Qué te cuesta? Le digo. No, usted tiene que ir indagando en los aspectos personales de la mujer, ¿no? Ah, o sea... sí. Yo, mire, soy amigo de un psicoanalista. Ajá. De un psicoanalista, Rolón se llama. Ajá, sí, lo conozco, claro. Me pasa datos de las cosas que le gustan a las minas que se psicoanalizan con él. Pero eso es un... Entonces yo después voy y, sí, y le digo las cosas que las tipas quieren oír. La dice, ahí está mina, dice, le gusta que vos le acaricie la nuca. Entonces yo voy, la conozco, qué sé yo, y por ahí, ¡pah!, la acaricio la nuca. Y le gusta que le hables de Lope de Vega. Sí. Bueno, Lope de Vega, qué sé yo. Todo bueno, al pie de la letra. Al pie de la letra. Pero usted, ¿cómo se entera de estos gustos? Me lo dice el Rolón. Ah, él le va dando... Claro, él me va dando, leemos todo, con... vamos a la casa, él me lee todas las historias clínicas de los pacientes... Y dice, mira, esta está vulnerable porque la abandonó el novio, porque el novio no la llevaba nunca al cine, ella le encanta el cine. Pero es un corrupto. Entonces yo me la cruzo en la puerta de la casa, ¡ay! Grito así, ¿no? ¿Qué hace así? ¡Ah! ¿Cómo me gusta el cine? Disculpe, señorita. Disculpe, me la llevé por delante porque estaba pensando en Joseph Losey, por ejemplo. ¿Qué película El Sirviente? Claro, y ella... Dice, ¿usted le interesa el cine? ¿Se empieza a enamorar? Que si me interesa el cine. Usted se refiere al invento de los hermanos Lumière. Bueno, sí, no hace falta esa aclaración. Me interesa muchísimo el cine. Pero escúcheme, usted ya tiene medio camino armado, entonces, ¿para qué nos necesita a nosotros? Sí. Bueno, para que me digan por qué fracaso igual. Claro, el tema es que usted tiene mucha información previa, pero una vez que llega al lugar de los hechos, no sabe qué hacer. No, ahí es donde fallo. Y sí, señor, porque mejor también... Dicho, ahí es donde, no sé si fallo, pero... Sabría eso si la mujer si me contestara cuando pregunto en qué te fallé. Claro, pero usted escucha, por ejemplo, ¿qué indicios encuentra en la mujer que ella lo desea? Por ejemplo, usted lee... Nunca encontré un indicio, no. Ah, bueno, pero ¿y entonces nunca, cómo va a continuar? Todavía estoy por encontrar el primer indicio de que una mujer me desea. Porque si voy a andar esperando indicios, como me dijo mi cuñado, flaco, si vas a andar esperando indicios, dice, te morí sin comer una rosca. Y bueno, pero usted tiene claro, que... ¿Qué indicio? Ya está, hacelo vos los indicios. Me dice. No, pero ¿cómo hacelo vos los indicios? Yo soy el indicio. ¿Qué haces, indicio? Sí, el volante paraguayo, indicio Fernández. Señor, le recomiendo entonces que usted... El nombre indicio, discúlpeme, viene sí, bien con D. Claro. D, por ejemplo, indicios del río. Indicios del río puede ser un olor, un sauce, una pendiente, ¿no? Una barranca. Cierta humedad. Sí, sí, la barranca es indicio del río. Qué lindo nombre, indicio del río, ¿eh? Me lo voy a poner para tocar canciones así litoraleñas, con mucha agua, mucha humedad. Sí, discúlpeme que le... No, le iba a decir, señor, que usted lo que yo le recomiendo es que cuando reciba a esta señorita en su casa, en su departamento, para vendérselo, le diga que está muy solo. La mujer necesariamente tiene un instinto maternal que lo va a llevar a usted hacia el éxito. Claro que sí. Sí, usted pero dice... tampoco de pena. No, ¿eh? No, sin llegar. Tampoco póngase en... Lo voy a hacer inmediatamente. A ver, hágalo. Adelante, Eleuteria. Sí, ¿este es el departamento del aviso? Estoy muy solo. No, así no. No, señor. Espere que voy a volver el tiempo atrás. No, tiene que ser lo primero que le dice. No, era lo segundo. Primero le dije, adelante, No, bueno. Usted lo que tiene que hacer es, primero, ofrézcale un café, pregúntele, por ejemplo, si le gusta el departamento, qué piensa, si está bien decorado, quizás ella cuando lo compre lo aclararía de qué manera. Sáquele datos. Adelante, Eleuteria. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere un café? Me gusta el departamento. Está bien decorado. Deme datos. Señor, estoy solo. Yo vengo por el aviso. Vengo por el aviso del departamento. Sí. Un momento. Voy un rato hasta ayer y vuelvo. Ella... Seguramente, si usted la apabulla con preguntas, no va a saber qué responder. ¿Qué es la apabulla? Esa no la conozco. Mire que yo creí que había andado mucho, ¿eh? No. Usted trate de ir llevándola despacio. Muéstrele, mire acá, siento, tome bueno, asiento. Claro. Por favor, hágalo. Adelante, Luteria. Sí, buenas tardes. Mire acá. ¿Pero tome dónde? Asiento. Pero vengo por el aviso. Ah, momento. Voy hasta ayer y vuelvo. ¿Qué está haciendo? Le dije que se sentara y le dije, mire aquí. Y pero hasta ahora hice todo lo que usted me dijo y la no, mina siempre no, me dice no. Que vengo por el aviso. Pero hágale preguntas, no le diga todas las cosas afirmadas así imperativamente. ¿Qué le puedo preguntar, por ejemplo? Bien, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ah, llegaste tarde. Sí, ¿qué pasó? Todo. ¿Tuviste algún problema? ¿Qué tal? Primero ábrame la puerta. Ah, perdón. Ábrale. Adelante, Leuteria. Disculpe, no le abrí la puerta y empecé a hacerle preguntas antes de abrirle. Qué torpeza la mía, ¿eh? Casi me pongo a acariciarla antes de abrir la puerta. Mire cómo tengo la frente, me la di contra la mirilla. Vengo por el aviso. Momentito. No hay caso, no bueno, sale del aviso. Y pero usted muestra el departamento, señor, si para eso vino. Adelante, Leuteria, ¿qué aviso? Estoy sola. ¡Pausa!